dejó, digamos, de cumplir con la obligación de la cláusula cuarta que establecía el contrato, ¿no?, de transferencia. En consecuencia, la señora se adjudica y cuando viene al gobierno municipal, ya este predio estaba inscrito en el PLOC, como ven ustedes aquí en el plano director, estaba inscrito como un área verde, es un área verde municipal. Inclusive lo tenemos registrado en el SENAPE. Acción, por lo tanto, el gobierno municipal en ese entonces, 2011, emite un informe legal, el director jurídico, que señala que ese predio municipal debe de ser revertido a propiedad del gobierno municipal. Aspecto que en el año 2013 se procedió con la titulación a nombre del gobierno municipal. Hoy a la fecha, evidentemente, existen dos tradiciones específicas, existen dos inscripciones, una por parte del ingenio Guavirá, porque esta señora había sido apoderada, ¿no?, del ingenio azucarero Guavirá, el cual lo registró a nombre del ingenio azucarero Guavirá. Señalar de que no está a nombre del Club Deportivo Guavirá, está a nombre del ingenio azucarero Guavirá. Aspectos que, como señalaba anteriormente, violó, ¿no?, el artículo cuarto de la transferencia, que señalaba con claridad de que no debería hipotecar menos vender ese predio municipal. En el aspecto de lo que señala la prensa respecto a que el gobierno municipal lo estuviera obstruyendo, debemos manifestar de que eso no es real. Nos hemos sentado con el Club Deportivo Guavirá. El alcalde municipal les ha hecho dos propuestas. Una, la primera, en la cual el gobierno municipal puede darlo en usufructo para que la UPRE pueda construir ese complejo deportivo que ellos señalan. Y la otra situación es que el mismo alcalde municipal le ha ofrecido otro predio de las mismas dimensiones en otro lugar para que pueda construirse la sede que ellos pretenden ejecutar con la unidad de UPRE, ¿no?